con motivo del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, directivos del Partido, Estado y Ejército, incluyendo Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju y Cha Ryong-hae, el presidente de un partido amigo, miembros de organismo de dirección central del partido y diputados a la Asamblea Popular Suprema en Pyongyang, funcionarios de organismos del partido y poder, el Consejo de Ministros, entidades de trabajadores, ministerios e instituciones centrales, acudieron al Palacio del Sol Kumsusan para rendir tributo de homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il el día 9. A ambos lados de las estatuas de los grandes líderes en posición de pie estaban colocadas las banderas del Partido y la República, y alineada la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular y de la Guardia Roja Obrero Campesina. Ante ellas estaba depositado el cesto de flores en nombre del estimado mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Se depositó un cesto floral en nombre común del Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido y el Comité de Estado de la República, y el otro en nombre común del Presidium de la Asamblea Popular Suprema y el Consejo de Ministros.